Bueno, yendo directo al grano, este enfoque de gestión territorial rural desde la perspectiva de Prisma, por un lado refleja en buena medida, digamos, buena parte de la acumulación institucional a lo largo de varios años que Prisma viene trabajando fundamentalmente dos marcos de abordaje frente a estos desafíos de los que hablaba Ileana. Uno que tiene que ver con el marco de compensación por servicios ecosistémicos, que es una evolución, digamos, de los planteamientos iniciales más vinculados a pago por servicios ambientales, que tenían muy al centro también estas preocupaciones y estos desafíos. Y por el otro lado, un marco inicial también desarrollado por Prisma sobre gestión territorial rural. Ambos marcos, digamos, desarrollados más de manera separada en Prisma, hemos visto la necesidad y la posibilidad también de integrarlos, ya que cada uno de ellos desarrolla elementos de manera separada y pensamos que contienen elementos centrales que vale la pena integrarlos. Fundamentalmente, tratando de enfatizar y enfocar en la búsqueda de esquemas de gestión territorial rural que sean capaces de fortalecer las estrategias de vida y el manejo sostenible de los recursos naturales de comunidades rurales pobres. Y aquí hay un énfasis muy particular, sobre todo a partir de la evidencia de que la mayor parte, digamos, de los pobres rurales son aquellos que están más fuertemente vinculados al manejo de los recursos naturales y que fundamentalmente estos constituyen el núcleo más duro de los pobres en las zonas rurales. Entonces, hay una orientación muy particular en este intento, digamos, de integrar elementos de estos dos marcos de compensación por servicios ecosistémicos y gestión territorial rural. En ese sentido, hay algunas acotaciones que vale la pena tener presentes. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a procesos que están fuertemente marcados por iniciativas de tipo rural y sobre todo las más vinculadas al manejo de los recursos naturales. Sin embargo, este enfoque, que está aún en construcción, no predefine cuáles son los contornos de un territorio rural. Vamos a ver esto durante la presentación. Y además no incorpora o no desarrolla evidentemente diversas dimensiones que son intrínsecas a la gestión territorial rural, como por ejemplo todos los esfuerzos de vinculación con mercados que suponen el manejo de recursos naturales, o la dimensión de políticas públicas, o la dimensión tecnológica, por ejemplo, entre otras. Este enfoque en construcción de gestión territorial rural no aborda la dimensión de la gestión de espacios aledaños o circundantes con regiones metropolitanas. Con eso, a partir de los cuales nosotros entendemos la gestión territorial rural, como repito, es un enfoque en construcción, pero que tiene como punto de partida el hecho de que el territorio es el resultado de procesos de construcción social, en donde los elementos de identidad están fuertemente presentes, así como es necesario identificar y diferenciar las diversas escalas territoriales que suponen esos procesos de construcción social. Nuestro énfasis, que tiene que ver con cómo las estrategias de medios de vida están fuertemente incrustadas con el manejo de los servicios ecosistémicos que hacen las comunidades rurales, y esto lo vamos a ver más adelante, tiene distintos niveles de cómo se reflejan esas estrategias. Pensamos que la gestión territorial rural debe traducirse en procesos de construcción social también, de institucionalidad para la gestión, que supone que incluye el desarrollo de instrumentos, de herramientas a diversas escalas de gestión. Pero la gestión territorial rural tiene una serie de condicionantes. nos parece a nosotros que el capital social es una condicionante elemental, fundamental y básica para cualquier intento, no solo de gestión territorial rural, sino también de las estrategias mismas de medios de vida de los pobres rurales. Eso, junto con las condiciones de derechos, de acceso, de control sobre los recursos, puede posibilitar desatar procesos de acción colectiva que van adquiriendo una dimensión y una escala territorial más allá de la familia, del productor, etcétera, etcétera. Nos parece que estas son tres condicionantes internas a los territorios que refuerzan, que condicionan las posibilidades de gestión territorial, pero que no están exentas de lo que sucede, digamos, en los ámbitos más macros o globales, y allí introducimos también como condicionante externa a los territorios todo el proceso vinculado con el fenómeno de globalización, el papel de agentes y de actores externos a los territorios, incluidos actores transnacionales. Entonces, la gestión territorial rural, a partir de estas condicionantes internas y externas, puede posibilitar, puede condicionar o puede moldear las posibilidades de gestión territorial, como nosotros decimos, rural. Vamos a mantener esta imagen, digamos, y a ver qué es lo que estamos queriendo decir con cada uno de estos elementos. Ya decíamos que el territorio es una construcción social, fundamentalmente se deriva o es consecuencia de procesos marcados muchas veces por conflictos, por disputas a nivel de los territorios, pero también por elementos de cooperación, de búsqueda, de acciones conjuntas, de acuerdos entre actores que tienen diferentes niveles de poder, diferentes intereses, diferentes imaginarios y diferentes apuestas estratégicas de lo que hay que hacer a nivel del territorio. A nivel externo, hay también tensiones, digamos, entre las dinámicas de los territorios y lo que constituyen las fuerzas estructurales, como vamos a ver un poco más adelante, dinámicas que constituyen las prácticas de los actores en el territorio. Por eso nosotros abordamos la dimensión de la gestión de los territorios rurales como un elemento consustancial a iniciativas, esfuerzos y procesos de desarrollo y de construcción de gobernabilidad, que tienen también a su base las condiciones de acceso, de control y de poder de los actores sobre los recursos naturales y sobre el territorio. Eso supone que la gestión también debe contar, digamos, con instrumentos, con mecanismos para enfrentar conflictos de visiones, de intereses a nivel de territorio. Un elemento fundamental de la construcción social del territorio es el elemento de identidad, que se refiere a la forma en que los habitantes, la población, valga la redundancia, se identifican, se comprometen con el territorio por sus características, sus tradiciones, sus símbolos, sus recursos, etcétera. Y es necesario tener presente también que la construcción social del territorio tiene diversas escalas, que también suponen y son producto de construcciones sociales entre diversos actores que tienen poderes diferenciados, tanto a nivel vertical, como por ejemplo, considerando las distintas escalas jerárquicas que hay, por ejemplo, a nivel de las divisiones político-administrativas, para poner un ejemplo, o a nivel horizontal, entendido esto, al interior del territorio, aunque internamente, como hemos visto, también hay diferencias de poder, de intereses y de posicionamiento de los actores. ¿Y cómo queda entonces en este contexto el elemento de las estrategias de medios de vida rural? Nosotros partimos de que las comunidades rurales hacen un manejo en sus estrategias de vida hacen un manejo de diversos servicios ecosistémicos. Y aquí nos apoyamos de la definición de la evaluación de ecosistemas del milenio, en donde se estableció que los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, tanto naturales como intervenidos. Interesa tener presente esta clasificación de servicios ecosistémicos, los referidos a servicios de provisión, que tienen que ver con cómo los ecosistemas son fuentes de alimentos, de medicina, de leña, de agua, de fibras, etcétera. Los servicios de regulación, que junto con los de soporte han estado más abordados bajo esta idea de servicios ambientales, los referidos a la calidad, a la regulación de la calidad del aire, del clima, del agua, etcétera, etcétera, o los servicios de soporte que tienen que ver con los procesos de producción de oxígeno, de formación del suelo, reciclaje de nutrientes, etcétera. La definición de servicios ecosistémicos del milenio también incluye esta dimensión de servicios culturales que tienen que ver con cómo los ecosistemas también son fuentes de identidad cultural, están muy fuerte vinculados a la diversidad cultural de comunidades, a valores espirituales, a conocimiento y recreación. Ahora bien, con eso en mente, nosotros pensamos que hay por lo menos tres niveles diferenciados de cómo las estrategias de vida de los pobres rurales están fuertemente incrustados con el manejo de los servicios ecosistémicos. Un primer nivel, que nosotros le llamamos el nivel de manejo de recursos naturales para el autoabastecimiento, independientemente de cualquier estrategia, por ejemplo, de búsqueda de mercado, etcétera, etcétera. La gente busca cómo autoabastecerse de estos servicios ecosistémicos básicos. Pero hay un segundo nivel que está fuertemente vinculado con el primero y que tiene que ver con cómo la gente se busca también generarse ingresos a través o a partir del manejo que se hace en sistemas de producción agrícola, en sistemas agroforestales, en ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando aquí de cómo hay un continuo entre el manejo de los recursos naturales y la búsqueda de inserción a mercados que están fuertemente vinculados con el primer nivel también. Y finalmente, el tercer nivel, que es el de ya explícitamente se refiere a la producción de servicios ecosistémicos que son relevantes e importantes para terceros y donde se busca un reconocimiento externo. Aquí estamos hablando de los servicios que más tradicionalmente se han asociado a servicios ambientales, ¿verdad? Servicios ecosistémicos que tienen que ver con la calidad y regulación del agua, con la conservación de biodiversidad, la captura de carbono, tema de riesgos, etcétera, etcétera. Es importante tener presente que las comunidades también hacen uso de estos distintos niveles y, por ejemplo, la importancia del nivel 1 es relevante, por ejemplo, si las estrategias del nivel 2 están fallando. El nivel 1 es siempre, digamos, el que está buscando garantizar el autoabastecimiento y la subsistencia de comunidades rurales. La institucionalidad territorial, entonces, teniendo presente esto, nosotros la abordamos como aquella capacidad endógena de conducción y uso de los recursos en el territorio, y eso supone contar con la posibilidad de control, de manejo y de poder de decisión sobre el uso y sobre la distribución de los recursos de parte de los actores territoriales. Esto supone desarrollar, construir esquemas representativos de esa diversidad de actores que hay en el territorio. Supone la institucionalidad que la dimensión territorial está incorporada en la visión conjunta de los actores y una actuación compartida de los mismos. En concreto, la institucionalidad supone formas de relación y de coordinación entre la diversidad de actores, supone construir visiones estratégicas, normas, proyectos comunes, que incluyen la búsqueda de opciones sociales, ambientales y productivas en el territorio. Pero en la práctica no solo es un desafío de coordinación, digamos. La institucionalidad territorial también es una institucionalidad capaz de gestionar conflictos por la diversidad de visiones, de intereses que suponen los territorios. Esto supone cómo la institucionalidad enfrenta la realidad de exclusión social y de desigualdad que hay en los territorios, que son fuentes de conflictos, de disputas, no solo por los recursos, sino por las visiones estratégicas de qué es lo que se quiere hacer en un territorio determinado. Entonces, la institucionalidad fundamentalmente debe contar con plataformas de negociación entre la diversidad de actores, conlleva, digamos, a que esa institucionalidad sea construida sobre criterios de credibilidad y legitimidad. En términos de los instrumentos, obviamente los instrumentos deben ser también resultado de procesos de construcción social, capaces de regular las acciones específicas y estratégicas a distintas escalas del territorio. Los instrumentos entonces expresan acciones colectivas en torno a preocupaciones comunes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de instrumentos como el ordenamiento territorial, los esquemas de manejo de riesgos, estrategias vinculadas a ecoturismo, las estrategias productivas mismas, los esquemas de manejo de cuencas o de bosque, etc. Los instrumentos deben ser capaces de institucionalizar cambios de prácticas, que muchas veces es parte de los desafíos que hay que enfrentar, que favorezcan el manejo sostenible de los recursos. Esto supone procesos más en la dimensión tecnológica, digamos, de capacitación, de transferencia, que plantea también o da paso a otros desafíos, por ejemplo, en términos de costo-eficiencia, costos de transacción, etcétera. Pero también los instrumentos deben expresar cómo se van institucionalizando criterios de participación y de equidad en los esfuerzos de gestión territorial. Nosotros partimos de que el manejo de los recursos naturales es un problema de poder. Por eso pensamos que los instrumentos también deben tener un continuo en términos de herramientas, que es con lo que más cotidianamente, por ejemplo, los intermediarios o las organizaciones de apoyo trabajan. Y pensamos que esas herramientas, considerando desbalances de poder, diferenciación de actores, y sobre todo que los pobres son los que generalmente están en desventaja, consideramos que las herramientas no deben ser neutrales y que deben buscar explícitamente maneras de empoderar a los pobres rurales. Por ejemplo, a partir de cómo se busca fortalecer la voz e influencia en la toma de decisiones sobre manejo de recursos naturales a la escala territorial. Ejemplos hay diversos, seguramente todos acá en distintos momentos hemos venido trabajando con herramientas de este tipo. Para mencionar algunas, la construcción de escenarios territoriales, que de paso tal vez lo comentamos y compartimos después, con Prisma es una herramienta que se ha estado utilizando en un trabajo en el departamento de Chalatenango, específicamente en un municipio de Las Vueltas, pero también las herramientas de mapeo comunitario del territorio, el mapeo de actores, los inventarios comunitarios de activos o de recursos, o conversatorios, etcétera, etcétera, son herramientas que van dando elementos a los actores, fundamentalmente o principalmente a los pobres rurales, que contribuyen a abrir un poco más la mirada de la relevancia del manejo de recursos naturales a nivel y a escala territorial. Y con esto hay distintas expresiones territoriales de tanto de las estrategias productivas como de las estrategias de conservación. Por un lado, los espacios dispersos o continuos que se usan y se manejan de manera individual o familiar para las estrategias de subsistencia y generación de ingresos por los pobres rurales constituyen un elemento que es parte de una escala territorial. Pero asimismo, los espacios donde se desarrollan las estrategias productivas de medianos y grandes productores, los espacios de la conservación, llámese áreas protegidas, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento o zonas de protección de fuentes de agua, son espacios presentes en el territorio que constituyen, digamos, elementos también de la escala territorial. En conjunto, estos distintos espacios conforman mosaicos de los diversos usos del suelo, ya sean bosques, áreas intervenidas, agricultura de distinto tipo, humedales, pastizales, etcétera, etcétera, incluso asentamientos humanos en zonas rurales, en donde a nosotros nos parece que el elemento de los servicios ecosistémicos a nivel territorial son cruciales en términos de buscar la revalorización socioambiental de territorios rurales y que esto es relevante para procesos de negociación tanto interno en el territorio como para procesos de negociación frente a actores externos. Sin embargo, los territorios no solo son esos mosaicos y no solo son esas expresiones territoriales de esas diversas estrategias. También son reflejo de los entramados institucionales existentes, tanto formales como informales. Aquí estamos hablando del ordenamiento de fincas, por ejemplo, de que tiene una dimensión espacial que a nivel agregado tiene cierta expresión, digamos, los arreglos informales entre grupos de productores, obviamente las divisiones político-administrativas, pero también iniciativas de manejo de cuencas, el ordenamiento territorial mismo, etcétera. Entonces, la gestión territorial rural también se refiere a una gestión a varias escalas que en el territorio están incrustadas entre sí. Ahora, pasamos más rápidamente a ver el tema de las condicionantes. Por un lado, el capital social, que tiene fundamentalmente dos dimensiones que nosotros queremos resaltar. La interna, que tiene que ver más con la capacidad de las comunidades para organizarse y utilizar esa organización para discutir, acordar, resolver conflictos, implementar acciones, monitorearlas, etcétera, etcétera. Hay una dimensión externa que tiene que ver con cómo esa organización se refiere, digamos, o se traduce en mejorar la calidad y densidad de las redes sociales hacia afuera y cómo se utilizan para gestionar, negociar y recibir apoyos y recursos para avanzar hacia metas comunes. Sin embargo, el capital social no siempre sirve para fines positivos, ¿verdad? Y al contrario, si no se tienen los cuidados, puede también profundizar inequidades existentes en el territorio, sobre todo considerando que hay asimetrías de poder y que el capital social mismo puede también ser un esquema excluyente, ¿verdad?, para otros, y aún en grupos caracterizados por altos niveles de capital social, estos son problemas que pueden estar presentes. Aún en un mismo grupo está el riesgo de agravar las relaciones desiguales de poder. Aún así, digamos, consideramos esta como una condicionante fundamental, pero también hay que tener presente que el capital social no es suficiente por sí mismo. Hay experiencias, hay ejemplos, CRIMIS ha llegado a una conclusión bastante interesante en este sentido, en términos de que el capital social no necesariamente estimula procesos de transformación productiva que modifiquen sustancialmente las oportunidades de los más pobres y excluidos, sobre todo si estos no cuentan con acceso a otros activos. Y esto nos lleva a la otra determinante de los derechos de uso, perdón, de los derechos de propiedad. Partimos de que los derechos de propiedad son una relación social que define, valga la redundancia, los derechos de un poseedor, de un propietario, a un flujo de beneficios que otros deben respetar. Obviamente en esto la institucionalidad estatal constituye el andamiaje fundamental o principal que guía esta relación social. Nos parece que los derechos de propiedad son una condición básica sobre la cual se pueden construir estrategias territoriales y estrategias de gestión territorial, en donde los derechos de acceso, de uso y el control de los recursos naturales pueden determinar las posibilidades de medios de vida de las comunidades rurales. Por lo tanto, los derechos nos parece que son un factor determinante en las estrategias de vida y en el manejo de los recursos naturales a esos distintos niveles que veíamos antes. Sin embargo, vale la pena tener presente que hay distintas facultades asociadas a los derechos de propiedad. La facultad o los derechos vinculados con el acceso a recursos naturales, por ejemplo, el derecho de acceder o de accesar o de ingresar o de transitar por un bosque, de repente puede ser un elemento que da paso a arreglos institucionales o a conflictos en las comunidades, los derechos de extracción que hay también de recursos, los derechos de manejo de los recursos naturales o de exclusión y los derechos de enajenación. No solo o no basta pensar en los derechos de propiedad, sino en estas distintas facultades que, como nosotros decimos, es importante contar como mínimo con derechos de extracción en el caso de las comunidades rurales pobres, pero eso no basta. Y las comunidades, si no tienen derechos de manejo y de exclusión, difícilmente pueden, creemos nosotros, garantizar un manejo sostenible de los recursos naturales. Por lo tanto, los derechos son un factor determinante en el manejo de los recursos naturales. Y eso nos lleva a la otra condicionante interna, que tiene que ver con la acción colectiva. La acción colectiva pensada como aquellos procesos de coordinación de actividades individuales o de grupos para alcanzar intereses compartidos. De hecho, esto supone diferentes grupos que de manera directa o indirecta tienen influencia sobre o están influidos por los arreglos relacionados con el uso o el manejo y del territorio en general. La acción colectiva supone reglas bien establecidas. De hecho, las reglas son necesarias, pero no necesariamente son suficientes para lograr una acción colectiva exitosa en términos naturales, de gestión de servicios ecosistémicos y de gestión territorial. Supone también la acción colectiva acciones de mediano y largo plazo, que incluyen reglas de uso o de no uso, pero también acciones de monitoreo, de sanciones y de resolución de conflictos. Por lo tanto, la acción colectiva supone diversos actores, diversos intereses y diversos niveles de poder, lo cual conlleva la necesidad de trabajar a diferentes escalas, lo que nos parece que permite alcanzar mejor la variedad de intereses y demandas existentes en el territorio que el conjunto de actores buscan. Estamos hablando de seguridad alimentaria, de las estrategias de generación de ingresos, del establecimiento de espacios para ecoturismo, etcétera, etcétera. Como ya decíamos antes, esto también supone la necesidad de desarrollar herramientas de empoderamiento para los actores territoriales marginados, ¿verdad? Y metodologías de planificación participativa a distintas escalas. Pero también, además de esas condicionantes internas, las condicionantes externas, que nosotros tratamos de resumirlos con este término de dinámicas territoriales, que se refieren más a la necesidad de ponerle atención a cómo los procesos de globalización, los procesos más globales, digamos, están teniendo distintas expresiones territoriales que pueden condicionar los esfuerzos de gestión territorial rural, en uno u otro sentido. Aquí estamos hablando de cómo, a través de las inversiones de actores privados, por ejemplo, en los territorios rurales están teniendo expresión. Estamos hablando, por ejemplo, de las inversiones en turismo, inversiones en minería, posibles nuevas inversiones en biocombustibles, etcétera, que revalorizan, digamos, el papel de territorios rurales y que en un determinado momento pueden ser elementos de tensión o de disputa sobre el uso, control y orientación estratégica del territorio. Pero también estamos hablando del papel de los gobiernos, de las grandes inversiones públicas en proyectos de infraestructura. Centroamérica es ejemplo de eso, con los corredores logísticos, que buscan una mayor conectividad de cara a las estrategias de competitividad, inversiones, por ejemplo, en represas, etcétera. También están las estrategias de conservación, que tienen bastante claridad de cuáles son los territorios rurales que deberían estar sometidos a estrategias de conservación, y esto eventualmente puede condicionar, limitar o transformar las condiciones de uso de los recursos en el territorio. Frente a esto hay distintas respuestas de los actores territoriales, que son complejas y que además son diversas. Por un lado, pueden haber casos en donde los actores territoriales busquen cómo adaptarse y cómo insertarse a nuevas oportunidades de mercado. Biocombustibles puede ser un ejemplo. En otros casos, como en turismo, puede darse el caso de que los actores más bien se resisten y defienden sus derechos sobre los recursos y sobre el territorio. O puede haber entre estos dos polos, digamos, diversidad de respuestas, y a eso nosotros le llamamos respuestas más de tipo innovadoras, que buscan cómo lidiar, digamos, con este contexto de dinámicas territoriales y las posibilidades de que sus estrategias de gestión se vean también fortalecidas. Por lo tanto, esas respuestas de los actores se traducen en formas concretas y en demandas concretas, y por ello los esfuerzos de gestión territorial pensamos nosotros que deben poner atención entender también qué suponen estas dinámicas macro y estas dinámicas globales para las posibilidades de gestión territorial y particularmente para las estrategias de vida de las comunidades rurales pobres.